Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela. Vuela, vuela, pa' la cumbre, yo soy como los arrieros llegando y prendiendo lumbre, yo soy como los arrieros llegando y prendiendo lumbre, y que le dé a la vuelta y vámonos. La paloma que me quiera ha de ser la más bonita, y la paloma que me quiera ha de ser la más bonita para sacarla a pasear domingo en la mañanita, y para sacarla a pasear domingo en la mañanita, que le dé, da la vuelta y vámonos. Estaban dos palomitas paradas en la enramada, y estaban dos palomitas paradas en la enramada, y el palomo